Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. Dice amén, bienvenidos a todos. Siéntase en casa, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y vamos a hablar acerca de la importancia de las aflicciones. Amén. La importancia de las aflicciones. Vamos a ver hoy a la luz de la palabra. Hay aflicciones que son de que Dios mismo le da a su creación, a su pueblo, pero también hay aflicciones que el diablo da. Así que le pido que prestemos atención al consejo de la palabra y podamos discernir. Amén. Dice amén, hermano. Gloria a Dios. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Vamos a leer desde el versículo 1. Si me ayuda ahí, por favor. Ahí hay hermanos. Acompañe a alguien. Si no trae Biblia, acompáñelo, por favor. Que se sientan en casa. Amén. Por favor, siéntase en casa, amigo y amiga que nos visita por primera vez. Amén. ¿Ya todos estamos? Bueno, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Note la primera palabrita que aparece acá. Repita conmigo, por favor, cuidaréis. Luego sigue: que yo os ordeno hoy para que viváis, dice, y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Oremos, Padre. Gracias te damos, bendito Dios, por el consejo de tu palabra, Señor, que vamos a predicar, vamos a escuchar, Señor. Te pido, Padre, por cada hermano, hermana, amigo y amiga presente, Señor. Declaramos una bendición especial a nuestras vidas, Padre. Y hoy vengo declarando, Señor, que nuestra salida de este lugar no vamos a regresar iguales a como entramos, Señor. Declaramos que saldremos bendecidos de este lugar. Gracias te damos, Padre, por el dador alegre, bendito Dios. Abre puertas, Señor amado, de bendición, de prosperidad a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y amén. Gloria a Dios. Bien interesante, mi amado hermano, acerca de lo que la palabra de Dios nos habla. Puede tomar su lugar. Y quiero que, por favor, me preste mucha atención. La aflicción, le decía, a veces no entendemos, nos peleamos con Dios. Y le decía, tenemos que aprender a discernir los momentos difíciles que muchas veces nosotros como seres humanos y como hijos de Dios estamos pasando. A veces, hermano, cuando uno está en esos momentos difíciles, es raro el que entiende, hermano. Es raro el que entiende realmente qué es lo que está aconteciendo. Pero quiero decirle, hermano, a la luz de la palabra, ¿qué es aflicción? Ayúdeme, ¿qué es aflicción para usted? Participe usted, por favor. ¿Qué entiende usted por una aflicción? Note, hermano, que el pueblo de Dios cree que solamente es de estar hablando y confesando bendición. Y amén, hermano. Nosotros ya venimos, hermano, con el paquete de bendición. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Usted y yo ya somos bendecidos. Amén. Ya somos bendecidos, somos prosperados. Pero, hermano, cuando llegan los momentos difíciles, hermano, cuando llega la aflicción, es ahí donde empezamos a pelear con Dios. Ahí donde, hermano amado, ya no queremos llegar a la iglesia, nos peleamos con todo mundo. ¿Qué es aflicción? Es angustia, dolor, padecimiento, quebrantamiento, tribulación, sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pasamos momentos difíciles? ¿Sí o no? ¿Cuántos de los que estamos acá pasamos momentos difíciles, mis amados hermanos? Y quiero decirle, hermanos, de que hay aflicción que da Dios y también hay aflicción que el diablo mismo pone al pueblo de Dios. ¿Está entendiendo? O sea, hermano, que usted y yo tenemos que discernir. Y para discernir, definitivamente hay que estar conectados con la palabra de Dios. Hay que estar conectados, hermano, en cuanto a la comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuánto le dan palmas al Señor, hermano? Amén, amén. Oiga, dice el libro de, Deuteronomio 8, dice, cuidaréis, dice, de poner por obra todo mandamiento. Note acá entonces, dice en el libro de Éxodo que Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, vio la aflicción que el pueblo de Israel tenía en Egipto. ¿Quién estaba afligiendo al pueblo de Israel? ¿Era Dios o era el diablo? Ayúdeme, hermano. Por eso le digo, preste mucha atención. Porque, hermano, tenemos que aprender esto. Y realmente el que estaba afligiendo al pueblo de Israel no era Dios, era Faraón. Entonces dice el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 7, hermano, si quiere leerlo, dice que Jehová Dios vio bien. Repita conmigo, Dios siempre mira bien tu aflicción. Entonces, hermano, Jehová vio la aflicción en la cual estaba el pueblo de Israel, pero no era la aflicción que Jehová había enviado, sino que Faraón, es decir, Satanás, había afligido al pueblo de Israel. ¿Quiere leerlo conmigo mejor, hermano? Porque lo veo ahí un poquito. Vayamos al libro de Éxodo. Capítulo, ¿qué le dije? 3, ¿verdad? Esa es una enseñanza muy preciosa, mi amado hermano. Y oiga esto, por favor. Usted y yo, sin darnos cuenta, podemos estar afligiendo a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Oiga, podemos estarlos afligiendo, pero no una aflicción de parte de Dios, sino de parte del otro, y no nos damos cuenta. Dice amén, hermano. Aflicción es poner cargas, hermano, en otra persona. Vengo yo, hermano, por dar un ejemplo, y le pongo una carga al hermano. Y esa carga se convierte en una aflicción. ¿Sí o no? Ahorita ustedes están bien, nos vemos bien, bendito Dios. Pero puede venir una persona y te puede poner una aflicción, te puede afligir. Como por ejemplo, que Dios reprenda al enemigo, hermano. Hermano, ¿te recuerdas que le debes al hermano fulano? Ya te afligió. Te desubicas, hermano, del templo. Alguien le contó al pastor que debo. No. Esa es una aflicción, hermano. Es una carga. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces note, hermano, que Faraón puso aflicción al pueblo de Israel. Por eso, hermano, yo quiero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, a que entendamos a muchos, hermano, nos va a ayudar este mensaje, este tema. Dígale a su vecino, este mensaje te va a ayudar, hermano, dígale. Porque, hermano, cuando entendemos nosotros las aflicciones que son de parte de Dios, hermano, hay una bendición para nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay una aflicción. Ahora, oiga lo que dice Éxodo capítulo 3 y versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de ¿quiénes? De sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Oiga, o sea que la aflicción no era puesta por Dios, era por Faraón. Y aquí me voy a meter un poco al, como dijo alguien, al callejón de las trompadas. Hay demonios, hermano, que andan poniendo aflicción en la vida espiritual de los creyentes. Por ejemplo, cuando te acusan, no es la persona la que te está acusando. Cuando te tildan, no es la persona la que te está tildando. Son espíritus inmundos enviados por Faraón. Espíritus inmundos, hermanos, enviados, ¿por quién? Por Satanás, para estorbar tu vida. Entonces dice acá, Jehová dice que vio bien la aflicción de su pueblo. Entonces quiere decir, hermano, que cuando usted y yo estábamos en el mundo, porque ya no somos del mundo, aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Ya no somos del mundo, llevábamos una vida llena de aflicción, hermano. El que chupaba, amanecía crudo. Así oía, no sé quién dijo ahorita eso. ¿Sí o no? Era una aflicción, hermano. El que toma, hermano, el que tomaba al otro día, hermano, no creo usted que amanecía bien. ¿Tú tomabas, Río? ¿Cómo se amanecía al otro día? Como que estuviera uno en un desierto, hermano. Con sed y esto y lo otro. Una aflicción, hermano. El que participaba del pecado, hermano, no amanecía bien, amanecía con una aflicción, con una carga. Discúlpeme, hermano, por favor, entiéndame esto. Y peor si la embaracé. Oiga, una aflicción, una carga. ¿Está aquí, hermano? Ese era nuestro estilo de vida en el mundo. Problemas, hermano. Esa era la aflicción, hermano. Pero claro, usted y yo no nos dábamos cuenta de ello. Hoy nos venimos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ya Cristo Jesús nos ha hecho libre. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Nos ha hecho libre! Entonces la gente, por eso a veces uno invita a la iglesia. No, no, yo no tengo necesidad. Estoy bien así como estoy, dice. Oh, hermano, cuando uno empieza a venir a la iglesia y la palabra hablando y la palabra ministrando, entonces se da cuenta uno, hermano, una vida llena de aflicción. Pero bueno, vamos a ir avanzando entonces. Entonces, en Egipto fue Faraón el que tenía bajo aflicción o bajo esclavitud al pueblo de Israel. Amén. Ahora dice que Jehová usa a Moisés para librarlos de esa esclavitud, para librarlos de esa aflicción. Oiga esto, bien interesante, hermano. Nunca le ha venido a la mente, hermano, cuando usted viene a los caminos del Señor. Y mucho cristiano, yo espero en el Señor, hermano, que usted ya no tenga esa mentalidad, o al menos esa forma de hablar o ese lenguaje. Cuando uno le pregunta a un hermano, ya no debería ser una respuesta de un hijo de Dios esta, hermano, la que le voy a decir. ¿Cómo te va, hermano? Ah, hermano, detrás de una me viene otra. Hermano, ya no debemos de confesar esas cosas. Hermano, ¿cómo te va? Ah, hermano, me está lloviendo sobre mojado. Ya no debe ser eso nuestro lenguaje, hermano. Amén. Entonces, oiga, Jehová saca de la aflicción, de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. Y oiga, hermano, qué Dios tan raro el que usted y yo tenemos, pareciera. Ahora lo saca el Señor y los tiene por 40 años en el desierto. ¿Para qué dice la palabra, hermano? ¿Para qué? Para afligirnos. ¡Wow, hermano! Por eso yo quiero dar esta palabra en el nombre de Jesús, que usted se salga hoy motivado, hermano. Amén. Que cuando vengan luchas, hermano, cuando vengan problemas, tenga la certeza y la seguridad, aleluya, que no estamos solos. Amén. El Dios Todopoderoso está con nosotros, mis amados hermanos. Amén. Hoy usted se puede dar cuenta que la aflicción que tenía hace un año ya desapareció. ¿Por qué? Porque hemos estado firmes en el Señor, aleluya, y Él nos ha dado la victoria. Quizá ayer tuvo un problema, pero ya hoy es otro día. Quizá ayer se peleó, o una semana atrás se peleó con la esposa, pero hoy ya están juntos, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es decir, las aflicciones que Dios pone, hermano, es para hacernos crecer. Está formando nuestro carácter. ¡Wow, hermano! Oiga esto. El día, en esta semana, el día jueves, me parece, visitando una célula, el Señor me daba esta palabra. De hecho, se estuvo predicando acerca de la formación, ¿de qué? Ayúdeme. Del obrero, la formación del carácter del obrero. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Ya está tu carácter formado? Mire, yo tengo ya 5 de años, igual usted, pero le voy a decir algo. Nuestro carácter todavía no está formado. Por ahí dicen, hermano, que la formación del carácter, hermano, o la personalidad, en cuanto a una criatura es de 0 a 7 años. Ese es el tiempo para la formación del carácter de una persona. Es decir, si usted ve a un niño de 7 años, ese es el carácter o la personalidad que va a tener cuando sea grande. Y hermano, yo platicaba eso con mi esposa. ¿Quién nos está formando, hermanos? Jóvenes amados que están acá, atiendan este consejo. Déjense formar. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mira, hermano, por eso son los problemones en los matrimonios, hermano. Por eso son los problemones entre padres y hijos, hermano amado, o hijos. ¿Por qué? Porque no hay una formación de carácter. Le decía yo a los hermanos, nosotros por pura gracia y misericordia, estamos casados, hermanos, porque nadie nos formó. En pocas palabras, nos formaron deformados. Sí, hermano. Nuestros padres, con todo el respeto y la bendición de parte de Dios, pero muchos padres deformados, nos formaron deformados. Y hermano, tenemos que romper esa secuencia, hermano. Por eso, hermano amado, tenemos que aprender. Aleluya, la palabra de Dios. Dejémonos formar. Miremos todas las cosas que la palabra de Dios nos enseña para que podamos formar a los que vienen detrás de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mi amado hermano? Amén, amén. Está acá, joven que estás acá. Déjate formar. Y este es un consejo para mí, hermano. El hecho que uno, usted me vea o yo lo vea a usted con bigotes y ya alto, chaparro, de edad, o padre o abuelo. Quiero decirte, hermano, todavía necesita ser formado. Amén. Dicen amén los abuelos, los padres. No tenga pena, hermano. Lo mismito me pasó en la célula, lo que usted oyó, lo mismito me pasó. Oiga esto entonces, tenemos que aprender, hermano. Estamos hablando acerca de las aflicciones. Es que no va, hermano, ese es el problema nuestro hoy en día. Aquí yo mando, dice uno. Oiga, hermano, un desformado a decir, aquí yo mando, ¿cómo estará ese hogar? Entonces tenemos que pedirle al Señor guianza, no al mundo, hermano, no al psicólogo, no al médico, no al doctor, no al abogado, no al licenciado. Hay que pedirle a nuestro Dios Todopoderoso, aleluya, que nos enseñe, hermano amado, a aprender cómo realmente debemos de disfrutar esta vida. Entonces yo le abro mi corazón, hermano, yo necesito ser formado, pero tengo que asesorarme de que el que me quiera formar esté formado, hermano, que sea un hombre de carácter. Cuando le digo de carácter, no que me esté garroteando, hermano, o que me esté sopapeando a cada momento. No, no, no le estoy hablando de esa formación. Esa es la formación que a nosotros nos dieron, hermano. ¡Te me callas! Hay que ser reverente a la palabra de Dios. Aquí no te vas a reír. Esa era la formación. Hoy nos damos cuenta que eso no funciona, hermano. Si no, las iglesias fueran robots, hermano. Estamos hablando de una formación. Estamos hablando, hermano, acerca de las aflicciones. Amén. Lo importante de las aflicciones, dice amén, hermano, está acá, puede darle palmas al Señor, ayúdeme, por favor. Amén, amén. Oh, hermano, cuando yo leía esto, Dios del cielo, qué interesante está esto. Es bonito. Entonces, la aflicción, hermano, los momentos difíciles nos ayudan a crecer. Dígale a su vecino, por favor, cuando tengas problemas no te quejes, dígale. Esa es una oportunidad que Dios te da para crecer. ¿Verdad? Es una oportunidad, hermano. Yo le decía a unos jóvenes, un problema tiene dos lados, lado bueno y lado malo. Un problema, hermano, le puede ayudar a una persona madura a vencerlo y avanzar. Una persona que esté formada, un problema le va a ayudar a vencerlo y a seguir adelante. Pero al que está deformado, no. Al que está deformado, hermano, va a ver el problema y se va a estancar. Y eso es lo que pasa en la iglesia de Cristo, hermano. Ojo a los malos testimonios. ¿A usted le bendice los malos testimonios, hermano? Vea que a nadie. ¿Qué haces cuando hay un mal testimonio? Y le digo esto porque siempre, mientras estemos sobre la faz de la tierra, eso va a suceder, hermano. Por favor, entiéndame esto. No es ser negativo, pero esto siempre va a suceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Oh, no. Para ir a esa iglesia, no voy. Mire los testimonios, no. Pero Cristo te está fallando, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Te está fallando Cristo? ¿Te está fallando el Padre? ¿Verdad que no? Tu hermano. Tenemos que aprender a crecer. Estamos hablando, hermano, de la aflicción. También estamos hablando acerca de lo que se compartió durante la semana en las casas, acerca de la formación de nuestro carácter. El mundo, mi amado hermano, nos dio una formación. El mundo, repito, nos dio una formación, pero hoy Cristo Jesús nos quiere dar otra formación. Y la formación que Cristo nos quiere dar es una formación interna. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios, hermano? Pero nosotros no entendemos porque ya veníamos, hermano, con un cassette del mundo. Cuando había un problema, solo quejas era uno, ¿verdad? Hoy que vemos problemas, yo espero en el Señor como hijo de Dios que así lo vea, hermano. Que diga, o que digamos como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. Aleluya. Todas las cosas nos ayudan a bien. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, sigamos. Entonces, oiga, hermano, Faraón pone aflicción al pueblo de Israel en Egipto. Ahora viene el Señor, el Padre, y saca al pueblo de Israel y ahora lo trae al desierto. ¿Para qué? Para afligirlos, hermano. Para poner aflicción, ¿durante cuántos años? Ahora usted cree, hermano amado, que Dios es malo. ¿Qué dice la palabra ahí, hermano? Usted lo leyó ya. ¿Era para probar qué, hermano? para probar los corazones. Por eso, mire, hermano, cuando Dios, o mejor dicho, cuando hayan problemas, cuando hayan aflicciones, cuando hayan momentos difíciles en tu vida, ojo, es porque Dios está probando tu corazón. Dice amén, hermano. Es porque Dios está probando tu corazón. Oiga, cuando hay problemas entre un matrimonio, es porque Dios te está probando si amas más a tu esposa o a Dios. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios, hermano? No sé si me estoy dando a entender, pero oiga, es muy importante esto. ¿Cuánta gente no se va de las iglesias, hermano, porque no sabe discernir cuando hay una aflicción? Y se van de las iglesias sin discernir, y a veces son aflicciones que Dios mismo pone para probar nuestro corazón. Es que por eso, mire pues, vente Francisco acá, se lo voy a poner de esta manera. Ven Elías, y Rigo, ponte hasta allá al final. Se lo voy a poner de esta manera para que entender un poquito mejor. Note, hermano, el pueblo de Israel está acá en Egipto, figura del mundo, donde usted y yo estábamos, ¿verdad? ¿Qué había en el mundo? Parranda, chupe, ¿qué más? Ayúdeme. Bailes, esto y lo otro. Pero acá mi hermano no sabía que estaba bajo aflicción. Ahora, hermano, qué interesante. Ahora viene Dios, usa a Moisés. Y antes de que Dios usara a Moisés, hermano, también lo afligió, lo trató. Para que pudiera entender al pueblo de Israel. Entonces ahora viene Moisés y lo trae al desierto. Oiga, acá está el desierto. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años en el desierto. Y oiga, y el Señor los sacó para afligirlos, para ponerles aflicción. Es que mire, hermano, a veces cuando vimos aflicción, hermano, que Dios reprenda al diablo, dice, no, hermano, es que hay aflicción que Dios pone. En esos 40 años, Dios pone la aflicción en el pueblo de Israel, porque estaba probando si todavía amaban a Egipto o amaban al que los había sacado de la esclavitud. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios, hermano? Porque oiga, el final del pueblo de Israel no era el desierto, era la tierra prometida. Aleluya, pero antes de darle la tierra prometida, tenía que probarles el corazón si amaban a Dios o no. Dele fuerte esas palmas ahora al Señor, hermano. Amén. Ahora ojo a ello, hermano. Vente, hermano Francisco. El pueblo de Israel, su meta era llegar hasta allá, mire, hermano. Córrele, hermano, ahí donde está el hermano. Ahí era. Ahí donde Dios le tenía la bendición al pueblo de Israel. Pero, hermano, no era cosa fácil estar acá en el desierto. Empezaron a hacerle la vida imposible a Moisés. ¿Para qué nos sacaste, Moisés, si allá teníamos comida, teníamos, como dicen en México, mujeres de a montón, pues? Y esto y lo otro, allá estábamos bien, Moisés, ¿por qué nos sacaste? Querían matar a Moisés, y ahora viene Moisés y empieza a quejarse con Dios. Y le dice, Señor, ¿para qué me hiciste sacar a ese pueblo? Mira que ahora me van a matar, mejor los hubieras dejado allá. Entonces acá en el desierto, hermano, habían problemas, habían otras tribus, hermano, que estaban impidiendo el avanzar del pueblo de Israel a la tierra prometida. Hermano, las bendiciones para tu vida no te llegan de la noche a la mañana, hermano. Primero Dios te sacude con problemas. Mira, hermano, y entre más grande sea el problema, la aflicción, más grande va a ser la bendición del Dios Todopoderoso para tu vida. Por eso te está probando, hermano, te está probando, porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Bueno, vente, hermano Francisco, ahí quédate, Rigo. Le cuento, hermano, el pueblo de Israel que salió de Egipto ya no alcanzó la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel no entendió la aflicción a la cual Dios los había metido, hermano. No entendieron, hermano, el trato. Y dice la palabra de Dios en el libro de Corintios que todos quedaron postrados a medio desierto para dejarnos ejemplo a nosotros. ¡Wow, hermano! ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Gracias, mis hermanos. ¡Amén, amén! Por eso, hermano, cuando yo veo a un hermano que está pasando momentos difíciles, claro, no voy a brincar o a zapatear delante de él, pero yo por dentro me gozo. ¿En serio? No me voy a poner a llorar con usted, hermano. Por dentro, en mi interior, yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque sé que Dios lo quiere bendecir de gran manera. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 8. Ya voy a ir finalizando. Dice amén cuando lo tenga. Hermano amado, las aflicciones, es decir, los problemas, las adversidades, si usted y yo sabemos discernir de parte de Dios, va a ver usted que nos va a ser de mucha bendición. Ya tiene 8, Deuteronomio 8. Oiga lo que dice el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, ¿por qué regresa mucho pueblo de Dios al mundo nuevamente después de que el Señor los ha sacado de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué cree usted que hay gente, mi amado hermano, que después de saborear las bendiciones de Dios, ahora corre otra vez para el mundo? ¿Sabe qué pasa? Que Dios los está probando y todavía en su corazón está palpitando el mundo. Dice amén, hermano. Quizá muchos de los que están acá, de repente les vienen los dardos de regresar al mundo. Pídele a Dios sabiduría, hermano y hermana, que estás acá. Cuando estás viendo problemas fuertes en tu vida, viene el otro y te quiere susurrar a la mente, hermano, de regresar. Yo he oído muchos que dicen, allá en el mundo me iba bien, no tenía problemas. Tenía 2 y mi mujer contenta. Oiga, el diablo. Esa era la manera de pensar del pueblo de Israel. Por eso se quedó postrado a medio desierto. Y dice la palabra que fue otra la generación que llegó a la tierra prometida. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Amén, amén. Yo espero que hoy tú salgas campeón de aquí, hermano y hermana. Que cuando vengan los problemas, zapateale, hermano. No te dejes amedrentar de los problemas. Cuando venga una aflicción, hermano, hazle frente en el nombre de Jesús. Aleluya, ¿cuánto le dan palmas al Señor? Hermano, no pongas la carita de yo no fui cuando tengas problemas. Párate como un hombre hijo de Dios, como una mujer hija de Dios. Ahí vas a ver que los problemas van a retroceder. No les estés dando espacio en tu mente, hermano, si tú eres un hijo del Dios Todopoderoso, una hija del Dios Todopoderoso, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Amén, amén. Continuemos. Tarde que temprano te llega la aflicción, hermano. Tarde que temprano vas a ser probado. Tenemos que aprender a valorar lo que somos en Cristo Jesús. Dice amén, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir, hermano, y Dios nos quiere usar para bendecir a otra gente. Ya les decía yo, hermano, que Dios me guarde, pero yo nunca le voy a decir a un matrimonio, déjense. Porque yo sé a qué problemas voy a meter, no con las personas que le pueda dar ese consejo, sino con Dios. Aún el Hijo de Dios, hermano amado, fue necesario que tuviera aflicciones. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús tuvo aflicción? Levante su mano a los que creen, hermano. Gloria a Dios. Fíjese que Él padeció de hambre. En pocas palabras, tuvo hambre. Fue perseguido. Hubo aflicción, lloró, hermano. Lloró por persecuciones. El Señor Jesús mismo pasó aflicción. Por eso, hermano amado, yo hoy te invito, que el Evangelio no es solamente de bendición, hermano, sino que tenemos que aprender que cuando haya un obstáculo y tú digas, Padre, este obstáculo, o es más grande el obstáculo, o tú. Amén. Tenemos que avanzar, hermano. Cualquier problema no nos va a detener. Tenemos que avanzar. Vayamos al Evangelio de Mateo, por favor, y vamos a ver a la luz de la palabra que aún el Señor Jesús pasó estos momentos, hermano. ¿Para qué? Para darnos ejemplo a nosotros. Mateo capítulo 26, dice amén cuando lo tenga. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Aleluya, pues dale palmas al Señor. Amén, amén. Es que hay hermanitos, no aquí, gracias a Dios, que no les pueden hacer nada, hermano, porque ya se ofendieron y se van para otra iglesia, Dios del cielo. No, hermano, tenemos que aprender. Mateo 26, dice amén cuando lo tenga. Oiga lo que dice, lea bien ahí conmigo. Dice Mateo 26, versículo 36 en adelante, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a, ¿qué dice? ¿Quién se empezó a entristecer? ¿Y qué más le pasó al Señor Jesús? Y angustiarse, dice, de gran manera. Oiga, hermano, se empezó a angustiar, ¿qué más? La otra palabra, a entristecerse en gran manera, hermano. Yo no sé por qué usted se entristece, hermano, por una cosita insignificante. Oiga, hermano, ahí ya se le acercaba la hora al Señor Jesús. Ya se acercaba la hora que Judas, uno de sus discípulos, lo iba a entregar. Ah, hermano, yo no sé por qué uno a veces se pone triste o mero melancólico, hermano, porque lo cortaron, ¿verdad? Porque hay problemas con la mujer, triste. ¿Qué? Parece que me va a dejar la tencha. No te va a dejar, hermano. ¿Me va a dejar el tencho? No te va a dejar. Amén. Mire, hermano, no lo señalo, pero si alguien, digamos que alguien que está acá sentado, supiera que el día de mañana lo matan, ¿usted pensará que ese hombre va a estar alegre o esa mujer va a estar alegre? ¿Cómo estaría? Triste y angustiado de gran manera, o en gran manera. ¿Usted está contento? Mejor alegrémonos, hermano. Aleluya. Dígale a su vecino, mejor alégrate porque te está yendo bien. Hermano, no se ponga triste por cualquier cosa, hermano, por favor. Por un desacuerdo entre el matrimonio, usted está triste, por favor, hermano. Dele gracias a Dios que eso lo está haciendo crecer. Oye, yo le decía a los hermanos, cuando hay broncas entre los matrimonios, yo le decía a ellos, y hoy se lo digo a ustedes, esto va para los esposos. Cuando están los agarrones fuertes en el matrimonio, hermano, ay, cuando son chaparritas, pero brincan, hermano. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dios usa a tu esposa, ojo a esto, hermano, para hacernos crecer. Aleluya, dicen amén los bigotudos como yo, los barbudos. Dale gracias a Dios, no te pelees con tu esposa. Dios la está usando para que maduremos, para que crezcamos y viceversa. Esposa que estás acá, no andes hablando de tu marido. Ay, es que mi marido es un mandilón, es esto y lo otro. Dale gracias a Dios porque Dios está usando también a tu esposo para que crezcas y madures. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios, hermano? Amén, amén. No es de que por tu culpa, por... Recuerda, hermano, y eso va para ustedes que ya van para el matrimonio. Ahora los que están solteritos, ay, mamita, cuídate. Asesórate primero que estés bien formadita. Porque, hermano, por eso pasan los broncones entre nosotros. Ustedes, no, ustedes son casados, ¿verdad? O marido y mujer. Gloria a Dios. Pero, hermano, ustedes me van a entender entonces. Uno llega al matrimonio deformado. La mujer termina haciendo el papel de madre cuidando a su esposo, que no terminó el periodo completo de hijo. No lo atendieron. Entonces la esposa termina atendiendo al marido, pero él no fue atendido cuando era pequeño, y viceversa también. Y eso es lo que a veces uno no entiende en el matrimonio, hermano. Y ahí donde uno da el consejo, ¿verdad? ¿Pero qué? Lo mandan a uno por un tubo, ¿verdad tú? No, hombre, mira, que pon bien el ojo, hombre. Mira, si tú, al que le pusiste el ojo, es diezmador, asesórate bien, que si no dejó otra por allá en el otro país, etcétera. Eso no lo quieren oír, hermano. Amén. Entonces tenemos que asesorarnos, hermano, que la persona del 1 al 10 de perdida que esté formadita en el 3 ya la hizo. Sí, hermano. Y también ustedes, señoritas, dense cuenta, no se dejen engañar, que no les den gato por liebre, hermano. Que a veces uno se ve bien entacuchadito, bien formal, hermanos. Un descuido ya aparecen los bigotudos. chupándose el dedo, todavía no somos formados, hermano. Y oiga, qué atrevimiento. Y así llegamos al matrimonio. ¡Wow! Qué arriesgados somos nosotros, hermano. Ahora el deformado, hermano, el que no está formado de carácter, al primer socón, al primer problema, ¿qué es lo que quiere? Salir corriendo. Mejor me voy, porque no me entiendes, le dice el tencho a la tencha. No me entiendes, y mejor me voy a buscar a otra ¿quién? A otra deformada, el mismo problema. Y por eso ahí andan, hermano, de tin, tin, tin, de. Y no la van a hacer, hermano. Y no soy profeta de desastre, porque Dios nos está hablando que tenemos que aprender a crecer. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Amén, amén. Yo te dije que le dijeras a tu vecino que vamos a salir bendecidos de este lugar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que está aprendiendo. Yo sé que unos están respirando, pero con un peso, hermano, porque ahí Dios les está hablando. Amén. Les está costando respirar a algunos. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué más sigue? Versículo 37, hablando del Señor Jesús, que Él también tuvo aflicción, hermano. Tuvo tristeza, etcétera. Y dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38, dice, entonces Jesús le dijo, o les dijo, mi alma, ¿qué dice, hermano? Está muy triste hasta la muerte. O sea que nosotros no debemos de darle cabida a la tristeza, hermano, por cualquier cosita. Tristeza. ¿Por qué estás triste, hermano? Ay, mi esposa me trató mal. No me quiso dar mi sopita Maruchan esta tarde, hermano. Y por eso vienen tristes a la iglesia. No. Amén. Entonces tenemos que aprender a discernir, hermano, las aflicciones, si son de Dios o si son del diablo. Note, regreso al pueblo de Israel que estuvo en el desierto por 40 años. Mire, yo no sé si alguien vino hoy con un pensamiento de dejar a su tencha, pero salga renovado, hermano, porque esa no va a ser la solución. Ay, hermano, es que de plano yo con esta mujer ya no puedo seguir. Hermano, hoy Dios está hablando que la aflicción que puedas estar pasando, Dios te la ha enviado para formar tu carácter. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Entonces, oiga, hermano, el pueblo de Israel acá en el desierto, pero como no discernieron o no entendieron la aflicción que era de parte de Dios, hermano, ahí quedaron postrados. Ni para adelante, ni para atrás. Ahí quedó el pueblo de Israel, hermano. Por eso hoy vamos a salir, hermano, a este lugar discerniendo si las aflicciones son de Dios o del enemigo. Amén. Otro punto. Avancemos en medio de la aflicción. Es que hermano le decía que el evangelio no es solamente de bendición, hermano. Amén. ¿No se da cuenta usted que a veces estamos aquí danzando y gloria a Dios? Y de repente ni aplaudir queremos, hermano. ¿Ha notado usted eso? ¿Qué le diré? Otras veces ni quieren venir a la iglesia, hermano. Que son duros los cuentazos. Pues yo le digo a los líderes, hermano, no le ande lavando el coco a la gente, hermano, que al venir al evangelio se le van a acabar sus problemas, porque no es así. Y si alguien, ay, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Es que, mire, hermano, estar en el evangelio es porque Dios nos va a dar sabiduría, aleluya, para poder entender lo que nos está aconteciendo y salir adelante sin herir a ninguno. Esa es la gran diferencia de estar en el evangelio, porque nosotros dice la palabra que ya somos bendecidos. Bueno, vayamos a Mateo, evangelio de Mateo, hermano, por favor. Voy a invitar a Rudy que pase de una vez al piano. ¿Ya tiene el evangelio de Mateo? Vamos a ir al versículo 13. Es que mire, hermano, yo me acuerdo cuando pasaba los momentos fuertes con mi esposa, hermano. Problemones, hermano. Hoy me río. A los, ¿qué? 10, 12, 15 años, hoy me río de los problemas que pasábamos, hermano. Y todavía hay algunos roces, pero ahora ya sabe uno, hermano. Amén. Hermano, ¿usted se ríe de los problemas que le están aconteciendo? Tenemos que aprender, hermano, a reírnos. ¿Por dónde entrarle al problema? Porque un problema no nos puede detener en el caminar, hermano. Amén. Un problema no nos puede detener en este caminar precioso y quedarnos postrados como el pueblo de Israel en el desierto. Oiga lo que dice Mateo 13, ¿ya lo tiene? Versículos 20 y 21. Oiga, hermano, yo creo que aquí nos vamos a identificar muchos. Aquí en la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Y como dice el brother, Cristo me ha hecho libre y hermano, gozosos. Pero ¿qué dice versículo 20, hermano Elías? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento él recibe con gozo. Eso nos pasa, aplaudimos, hermano, y gloria a Dios, y amén, y cuántos dan grito de júbilo. Con gozo recibimos la palabra y nos gozamos acá. Pero, ¿qué dice el versículo 21? Oiga esto, hermano amado. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. Aleluya. Si lo entendió, dale palmas al Señor, hermano. O sea que el oír la palabra va a traer aflicción. Le voy a leer esta versión, hermano. Versículo 21, capítulo 13 de Mateo, versículo 21 de esta versión dice, pero no tiene, le voy a leer desde el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, hablando de la palabra, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, ¿con qué dice? Con gozo. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí. Yo aquí diría, hermano, no está formado, no tiene carácter. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. ¿Entendió, hermano? Tropieza. Hermano, ya no lo veo en la iglesia. ¿Qué le pasó? Ah, viera, hermano. La hermana, la ujier, viera las caras que me... Oh, es más, di un billete de a 20 y di 10 de ofrenda y ya no me dieron el cambio. Por eso ya no voy a la iglesia. Bueno, ese por eso tiene sus razones también, ¿verdad? Hay que exhortar a la hermana que no entregó el cambio, etcétera. Pero por cositas insignificantes. ¿Pero qué pasó si al momento va a brincar y gozándose por la palabra, dando palmas y esto y lo otro? Ahora, cuando vino la aflicción, ¿qué pasó? Eso fue piedra de tropiezo y por eso ya no va a la iglesia. Uno de esposo o la esposa a veces dice uno, amor, ¿me querés? Le dice uno, o viceversa. No, ya no te quiero. ¿Por qué? Porque en el pasado algo sucedió y eso le ha servido de tropiezo en su corazón. Oiga esto. Entonces dice la palabra. Reciben la palabra, ¿con qué dice? Con gozo. Pero cuando viene la aflicción por causa de la palabra, aflicción puede ser una, hermano amado, una carga, un roce. Ayúdeme, ¿qué más? Una aflicción. Preocupación. Y ahí se quedaron, hermano. Eso fue tropiezo para ellos. Me falló el hermano Rigo. Yo que lo creía, dijo la canción, ¿verdad? Fue piedra de tropiezo, hermano. Hermano, ya no, hermana, ya no la ve. No, ahí todos son hipócritas. ¿Cuántos de ustedes dijeron eso, hermano? Y hoy estamos metidos en este grupo de hombres y mujeres bendecidos de Dios, aleluya, cuántos dan gloria a Dios, amén, amén. Pero oiga lo que dice entonces, al venir la aflicción, por eso hermano, cuando venga un momento difícil a tu vida, no te quejes, hermano. Dale gracias a Dios, porque Dios te está probando el corazón, porque a Él le urge darte la bendición aquí en la tierra, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Y que no seas tú de aquellos que retroceden, hermano, y ya no aparecen a la iglesia. Oiga, entonces versículo 21, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Continuemos. Vayamos al libro de Job. ¿Quiere saber usted cómo se quita una aflicción? A ver, levante su mano. ¿Quiénes quieren saber cómo se quita una aflicción? Porque mira, hermano, quizá durante tu caminar diario o durante tu vivir, ofendiste a alguien. Y esa es la aflicción que puedas llevar. O tú ofendiste o te ofendieron. Pero oiga, hermano, ¿ya tiene Job? Job capítulo 42. Ah, hermano, amado. Fíjese que Jehová quita la aflicción, hermano. Dígale a su vecino, por si no sabías, Jehová quita la aflicción. Oh, es más, dígale, Jehová te quiere quitar, te quiere hacer libre hoy, te quiere quitar la aflicción. dígaselo, hermano, por favor, háblele. Jehová te quiere quitar hoy la aflicción, hermana Marisol. Dios trabaja en equipo, hermano. En pocas palabras, Dios te quiere quitar la carga, la angustia, la tristeza que tienes, hermano. Pero Dios trabaja en equipo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? No te va a venir así nomás por venir. ¿Sabe? Hay matrimonios que no están disfrutando el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque están bajo aflicción y no se han dado cuenta. Y oiga, hermano, no estés esperando un milagro para tu matrimonio. Porque el milagro lo tienes en la punta de tu lengua, hermano. Amén. Bueno, levante su mano los que hoy quieren ser libres de toda aflicción. Yo también, hermano. ¿Y los demás? Oiga lo que dice acá. Oh, hermano, eso es lo que nos cuesta a nosotros. Ahorita se va a dar cuenta si hay orgullo en nosotros o no. Dígale a su vecino, ¿será que todavía hay orgullo en mí, brother? Dígale. Yo creo que está de más preguntar, uno se conoce, hermano, que si hay orgullo. Y yo pedir perdón, pero si yo no ofendí. ¿Cómo te voy a pedir perdón si yo no te he ofendido? Tú me has ofendido a mí. Hermano, Dios trabaja en equipo. ¿Ya tiene Job 42? Todos lo tienen, hermano. Lea, por favor. Dice capítulo 42 del libro de Job, versículo 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo la quitó? ¿Cuándo la quitó? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aleluya, ¿cuánto le dan palmas al Señor, hermano? ¡Ah! ¡Wow, hermano! O sea que, hermano, hay un poder en nosotros. Jehová Dios quitó la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Hermano, no le digo que levante su mano, pero aquí todos hemos sido ofendidos. Y nosotros hemos ofendido también. Entonces, al ofender a otra persona, nosotros le estamos poniendo un traje de aflicción, carga. Entonces, Dios hoy nos invita a quitarle esa carga, a quitarle esa aflicción. ¿Cómo? Orando por esa persona. Y oiga, no te estoy diciendo que ores por la persona a la que más quieras, hermano. Dios te va hoy a ser libre en quitarte toda la aflicción a la persona que más odias. Dice amén o ayayay. Y pueda que esa persona a la que más odias o a la que más no puedes ver ni en pintura esté a tu lado y no te has dado cuenta. Por si no lo has entendido, la que duerme a tu lado. Duermes con tu aflicción, te levantas con tu aflicción, pero hoy Dios, mi amado hermano, te quiere hacer libre de toda aflicción. Aleluya. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Orando y bendiciendo a aquella persona, hermano, que te haya ofendido. Quizá, mi amado hermano, ya eres abuela, ya eres madre, pero cuando eras niña, como estas niñas, te ofendieron, te dañaron, y es una aflicción que tú no has entendido en toda tu vida. Y hoy Dios te quiere sanar. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Quizá no te han dicho palabras, hermano, pero con nuestros hechos hemos puesto aflicción a los que nos rodean. Oiga, mi amado hermano. Entonces dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Esto está bueno. Yo sé que usted quisiera lo último. ¿Qué le pasó a Job cuando obedeció la palabra? Ayúdeme, hermano, por lo que usted y yo peleamos. ¿Cómo? Le fue devuelta la bendición al doble, hermano amado. Y por eso, hermano, aunque estemos zapateando y estemos orando y ayunando, si no oramos, si no bendecimos, si no perdonamos, hermano, la prosperidad no viene a tu vida, hermano. Y aunque tú digas por fe, yo declaro que Freeman es para mí. Ajá, hay un mandamiento que cumplir. Casi hasta el final, hermano. O sea que una aflicción puede detener tu bendición, mi amado hermano. Una falta de perdón detiene tu bendición, mi amada hermana. Si no estás disfrutando al panchito, a la panchita, es porque hay aflicciones a las cuales tienes que confesar hoy. O tenemos que confesar hoy. Aleluya, ¿cuántos quieren confesar, hermano? Orar por alguien. Quizá, bueno, a algunos les puede ser fácil porque no está esa persona acá. Dele gracias a Dios, yo que usted ya estuviera acá al frente. Pero si está ahí la persona, hermano, quizá está al otro lado, ¿verdad? No de la frontera, acá, del otro lado de la sección de las bancas. Párese y vaya, que no le dé pena, que no le dé vergüenza. Y diga, hermano, hermana, yo quiero orar por ti. Quiero bendecirte porque yo he estado hablando mal de ti. Y que no le dé pena, hermano. Dice que, hermano, el resultado de la obediencia de Job, Dios se la duplicó, hermano amado. Póngase de pie, hermano amado. Yo finalizo en el Evangelio de Juan. No hay aflicción, mi amado hermano, que no puedas tú y yo vencer. Amén. Finalizo con este Evangelio de San Juan, capítulo 16. Y vamos a hacer una oración hoy en el nombre de Cristo Jesús, hermano. San Juan 16, ¿ya lo tiene? Versículo 32 dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, dijo el Señor Jesús, porque el Padre está conmigo. Ojo, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice? Paz. En el mundo, dijo el Señor Jesús, tendréis aflicción. Oiga esto, hermano. Otras versiones dicen, en el mundo tendréis muchas aflicciones. ¿Pero qué más sigue? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ahí con sus ojos cerrados, levante sus manos y oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Dios te quiere bendecir, hermano. Bendito Dios por ustedes que son obedientes. Si hay amigos y amigas que hoy quieren recibir a Jesús, hermano y hermana, solo levante sus manos y yo quiero, diga nada más, Señor, yo te recibo y reconozco que soy pecador, pero reconozco que tú has perdonado mis pecados. Tú has ido a la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Confiésalo. Levante sus manitas ahí donde está, hermano. Quizá te has estado peleando con Dios, hermano, porque no has entendido lo que está sucediendo. Pueda que alguien, algún varón, alguna mujer, esté pasando una aflicción y no está entendiendo y se está peleando con Dios y le está pasando lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto. No entendieron la aflicción porque Dios estaba probando el corazón de aquel pueblo, hermano. Porque Dios no es injusto para sacarnos, hermano, de las tinieblas. No, pero había un proceso. Y aquel pueblo, por no entender el trato de parte de Dios, no llegó a la promesa, no llegó a la tierra prometida. Levante sus manos ahí donde está. Déjate formar, mi amado hermano y hermana que estás acá. Déjate formar por la palabra de Dios. Que tu carácter, mi amado hermano, el Espíritu Santo esté formando tu carácter. Y parte de la formación, hermano, es importante que vengan aflicciones. Tampoco te estoy diciendo que día a día vas a vivir o a experimentar aflicciones. No, hermano. Dios sabe lo que pone en ti, hermano. Dios te quiere bendecir. Dios quiere algo. Dios quiere algo de ti antes de bendecirte. Propósito de las aflicciones muchas veces, hermano, es doblegar, es quebrantar nuestro yo, nuestro orgullo, hermano amado. Dios no te va a dar promesas, hermano, hasta no quebrantar el yo, el orgullo. Levante sus manos, hermano, repita ahí conmigo, amigo y amiga que está recibiendo al Señor Jesús. Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por mi vida. Hoy yo abro mi corazón y reconozco que tú eres mi Salvador. Yo abro mi corazón para que entres y me ayudes a caminar en esta vida. Quiero ser un hombre, quiero ser una mujer, díselo amiga, obediente a tu palabra. Quiero que tú me formes, quiero que tú formes mi carácter, díselo. Solamente Dios podrá formar tu carácter, hermano y hermana que estás acá, amigo y amiga. Nadie sobre la faz de la tierra va a formar tu carácter, sino el poder de la palabra y del Espíritu Santo. La formación de tu carácter, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga, inicia en tu interior. Ahí Dios te quiere formar, ahí Dios te quiere formar, en el nombre de Jesús. No te quejes de lo que te ha estado aconteciendo en tu matrimonio. Dale gracias a Dios, porque Dios ha empezado a restaurar tu vida. Porque Dios ha empezado a restaurar tu matrimonio. Dijo el Señor Jesús en su palabra, el diablo no ha venido sino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. Mereces tú la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos en acción de adoración. Mereces tú la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos en acción de adoración. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, Hacedor de maravillas, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, Hacedor de maravillas, no hay nadie como tú.